podéis, no podéis parar. organizadas y armadas de razones, autonomía y empoderamiento. ¡Nuestro cuerpo es nuestro! Negar el derecho a un aborto libre y gratuito es pasar por encima, violentar, invisibilizar y destruir todo un proceso histórico y social de diálogo, debate, de luchas, de muertes de mujeres y de producción de sabiduría en torno al derecho de las mismas a decidir sobre su propio cuerpo, sobre las vidas que salen de nuestros coños. Vale. La ley de Gallardón y sus miserables aliados es una manifestación de la situación estructural y continua de violencia política y social sobre las mujeres. Es además una maniobra de oportunismo político. Fingir que la vida les importa cuando solo quieren ganar votos y alianzas político-económicas interesadas, excluyentes y asesinas, junto con los sectores más conservadores. Para ello, manejan un significado de vida hecho para la ocasión, como decíamos, oportunista y despolitizado. Nosotras decimos que la vida no se reduce al hecho de nacer, y precisamente desde nuestras vidas decidimos cuándo y cómo nos salen otras vidas del coño. Esta ley nace de un modelo en el que solo existen mujeres y hombres, blancos de clase media alta. Por ello las consecuencias son racistas, clasistas y excluyentes. Las mujeres de clase alta conservadoras, esas mismas que junto a sus colegas se oponen al aborto, abortarán en clínicas privadas a golpe de dinero. Las mujeres de clase baja, los chicos trans, las migrantes, las pobres, las boyeras, lo haremos en condiciones precarias o no lo haremos, perpetuando así la miseria a la que quieren abocar nuestras vidas. Denunciamos la ideología que hay detrás de los discursos antielección. Nos oponemos radicalmente a su conservadurismo machista y fóbico, de todo modelo de familia disidente, de todas las formas de maternidad posible. Al igual que parimos o abortamos cuando nos sale del coño, decidimos cómo, cuándo y con quién o quiénes vivimos la maternidad. Nuestras familias no son nucleares. Nuestras hijas no tienen por qué ser biológicas o biológicos. La maternidad también es cosa de las trans, de los maricas, de las mujeres que no quieren parir. Los testimonios de tantas hermanas, nuestras propias experiencias, la realidad en la que vivimos cada día nos dice que el aborto libre y gratuito es necesario. En un marco legislativo, el próximo paso sería una ley sin supuestos, en los que ningún resto de ideología u oportunismo político regule nuestro derecho a la gestión de nuestro propio cuerpo. Responderemos con desobediencia y rabia organizada a las medidas que desde la Iglesia, el Estado y demás multinacionales pretenden controlar nuestros cuerpos.